Radio Olavarría en comunicación con el jefe distrital de Olavarría, flamante jefe distrital de Olavarría, tal cual lo veníamos adelantando. Esto se ha convertido ya de manera oficial, según nos habían dicho desde la departamental. Comisario Ricardo Tevez, a cargo del distrito de Olavarría, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Martín, ¿cómo le va a usted? Bien, bien, aquí, bueno, intentando conocer a ver qué es lo que ha pasado con los movimientos que ya, de los cuales se viene hablando de manera no oficial desde hace un tiempo. Entonces queríamos que usted nos confirme oficialmente cuáles son los movimientos que a partir de ahora se han dispuesto desde las más altas, de los altos mandos departamentales con respecto a la organización de la policía de Olavarría. Bueno, como ya se venía hablando y en algún momento se había adelantado, efectivamente vino la confirmación de parte del Ministerio del cambio mío al distrito como jefe de distrital. Y así también se llevó a cabo el relevo de la segunda, en la cual efectivamente el titular de Loma Negra, Ordogoiti, pasa a ser titular de la segunda. En tanto que Daniel Borra pasa a cumplir funciones como su jefe de distrito. Bien, ya también se conoce quién va a ocupar su lugar, o mejor dicho, el lugar que usted tenía en la comisaría primera, comisario. Sí, Martín, el día lunes, efectivamente, el jefe departamental va a ser relevo, se haría cargo el subcomisario Ariel Darnec, que proveniente de la planta verificadora de Quilmes. ¿Usted lo conoce? Digo, son de Gran Buenos Aires, ¿ha tenido trato con él? Sí, es un chico que tiene muy buena experiencia en la parte investigativa, como también en lo judicial, es operativo, tiene una misma línea de trabajo de la cual yo venía llevando acá en Olavarría, y bueno, para no cambiar el perfil, el jefe departamental dispuso el traslado de él en reemplazo mío. Bien, comisario, por último, ¿quién va a quedar en Loma Negra? ¿Quién va a quedar en la subcomisaría de Loma Negra, sabiendo que Ordogoiti ahora estará en la segunda? Ya le confirmo que se hizo cargo en horas de la mañana el subcomisario Leonis Leonardo. Efectivamente, Azul cumplía funciones en la comisaría primera conmigo. Todos estos cambios, si bien no le toca a usted, digo, decirlo, pero por ahí ha conocido la palabra de carreras, ¿corresponden a una oxigenación en los mandos de la policía de Olavarría? No, yo creo que la mayoría del personal policial que es relevado, creo que en mejora de ello, no porque se ha llevado una mala gestión, al contrario, inclusive el comisario Daniel Borra, para un futuro posterior, se lo ha mejorado poniéndolo como su jefe de distrito. Claro, se puede hablar dentro de un futuro que pueda llegar a ser jefe de distrito Borra. Exactamente, por ahí sería esa la opción que nosotros vinimos manejando, porque es un chico que resulta ser olavarriense y bueno, conoce también la problemática toda de Olavarría, cumplió funciones en la patrulla rural hace unos años, ha sido jefe de calle de acá de la primera, como también ha sido titular de la segunda, ahora actualmente, y bueno, creo que es un buen elemento tenerlo en cuenta para iniciar esta nueva gestión del distrito. Comisario, por último, y agradeciéndole la deferencia de atendernos y de concedernos esta nota, por ahí hay algunos vecinos que han dicho que no querían este tipo de relevos, que estaban muy conformes con la actividad, sobre todo tanto la desempeñada por Borra en la segunda como la desempeñada por Ordogoiti allí en Loma Negra. ¿Qué se puede responder acerca de esto? No, decirle simplemente a la comunidad de Olavarría que se ha mejorado en cuanto al relevo de los titulares, sino que no se lo ha sacado ni se lo ha dejado en el banco, sino que a futuro posterior, por ejemplo, Borra, le vuelvo a repetir, se lo ha traído como su jefe de distrito y a Ordogoiti se lo ha mejorado, se lo ha sacado de la subcomisaría y se lo ha puesto acá en la comisaría segunda de Olavarría. Es decir que por el desempeño que han llevado a cabo en estos años, se lo ha premiado. ¿Va a haber un fin de año tranquilo en lo que tiene que ver con los mandos de la policía? Es la última pregunta que le hago, comisario Tevez, ¿o todavía eso no se puede aventurar? No, y yo no me puedo aventurar porque los tiempos nuestros de acá no son los tiempos de los altos mandos. Nosotros nos debemos a lo que ellos puedan resolver. Comisario, le agradecemos muchísimo la nota y vamos a estar en contacto, bueno, ahora dada su actividad quizá un poquito más amplia que la que venía desarrollando. Le envío un abrazo y le agradezco. Igualmente, Martín, gracias a Radio La Barría, que siempre me ha tenido en cuenta de que yo he venido del Gran Buenos Aires. Gracias por el apoyo y invito a la comunidad toda de La Barría a seguir manteniendo este contacto policía sociedad, para que nos sea más fácil, que la gente pueda llamar al 101, que nos avise y un montón de cosas que hemos logrado en estos meses.